Resulta que todas las sociedades ocultan ciertos conflictos valiéndose del sistema penal, porque no saben, no pueden o no quieren resolverlos. La mayoría de las veces que se habla de la cuestión carcelaria, la atención hacia las mujeres no suele ser más que un punto que advierte de su existencia, ya sea por la escasez proporcional de las mujeres en prisión o por el olvido sistemático que las mujeres padecemos en cualquier investigación. Lo cierto es que la población carcelaria femenina es invisible, tanto a los ojos de la sociedad como de la propia administración. Es por ello que el programa que vais a escuchar a continuación aquí en Radio Hawái lo hemos preparado desde los colectivos feministas degeneradas, las del 8 de tal, y va dirigido a vosotras, mujeres. Los programas educativos y vocacionales que imponen las cárceles para las mujeres están basados en el desarrollo de la pasividad y la obediencia como demostración de la rehabilitación individual. La filosofía penitenciaria femenina se centra claramente en la transformación de la mujer criminal en una madre y esposa domesticada, es decir, una mujer pasiva y obediente, por lo que hoy os queremos invitar a que escuchéis una adaptación que hemos preparado para vosotras de la historia que cuenta Eugenia Rico a través de la literatura sobre mujeres que fueron malditas, llamadas malditas, las brujas. Esperemos que os guste. Me llamo Selene. Siempre he sabido que los deseos pueden hacerse realidad si se piensan de un cierto modo, suavemente y con ingeniosidad. Imaginas en tu interior las cosas que quieres, como si las vieras en el fondo de un pozo. Y siempre he sabido que nadie debe saberlo, nadie debe oírlo, porque pueden pensar que estás loca o que quieres llamar la atención. Sin embargo, a veces quisieras ayudarles, explicarles cómo son las cosas, para que la vida no sea tan larga y tan difícil. Y lo intentas, y en el mismo momento en que lo intentas, sabes que has vuelto a equivocarte. Cabellos revueltos y enmarañados, y llevaba un zapato de cada color. Aparte de eso, nada hacía traslucir que estaba a punto de volverse loca. ¡Me dijiste que iba a morir! Era cierto, a veces hablo demasiado. Podría haber dicho que era una coincidencia. En lugar de ello pregunté, ¿qué le ha sucedido? Estaba bien ayer por la noche, me lo crucé en la escalera. Y como de costumbre, no me devolvió el saludo. Él es así, respondió mi vecina, olvidando por un momento que había venido para comunicarme una noticia horrible y no para justificar a su marido por una de sus frecuentes faltas de tacto. Te pegaba, añadí. Sabes que no me pegaba. A veces se enfadaba y me empujaba con fuerza y a veces yo me caía, pero él no me pegaba. En ese momento, mi pobre vecina recordó lo inevitable. ¡Dios mío, está muerto! ¡Ya no volverá a empujarme! Gimió, mesándose los cabellos. ¿cómo sucedió? Repetí con suavidad, como si le hablara a un niño. Esta mañana al levantarme, lo sacudí y no se movió. Pensé que le daba pereza. Me espabilé y le hice el café y las tostadas. Incluso le hice un zumo de naranja y le colé la pulpa, como a él le gusta. Y se lo llevé a la cama. A veces, eso le pone de buen humor. Volví a tocarlo y entonces me di cuenta de que estaba frío como una cerveza en la nevera. ¡Ah, Dios mío! Soy yo. ¡Y tú me lo dijiste! ¡Lo dijiste! Oye, yo no he tenido nada que ver. Y además, ya no volveré a pegarte. No podré vivir sin él. Sollozó y comenzó a arañarme la cara mientras gritaba. ¡Tú lo has matado, bruja! ¡Más que bruja! Ese fue el día en que constaté que tener visiones de cosas que luego acaban ocurriendo puede ser un verdadero problema. Por entonces carecía de imaginación para saber hasta qué punto. Fuera del tribulete, nos tiene con su toalete, revuelta la vecindad. La gente se la critica porque hace tiempo que no se explica de dónde va la chica, también porta. Por eso las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica de 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en este plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. La chica del 17 lleva zapatos de tafirete, sombrero de gran copete y abrigo de pedigrí. Los guantes de cabritilla y media cestita con espiguilla, y viste la chiquilla, ay, como en París. Por eso las vecinas les da con murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verla en este plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. La chica del 17 la visto anoche con un vejete, cenando en un gabinete de un sitio muy reservado. Y la gente no se explica de qué demonios está tan rica. Parece que a la chica ya la han calado. Por eso las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al vernos en este plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Pero ella dice, al vernos en este plan, la que quiera coger peces, la la la la la la la. Al principio era divertido. Estaba segura de que le ocurría a todo el mundo. Pensaba que yo no era distinta. Seguro que os ha pasado. Piensas en alguien y al cabo de un rato te llama por teléfono o te lo encuentras por la calle. Pensaba en un conocido y esa persona me llamaba por teléfono o me la encontraba en el metro. Sabía que el teléfono iba a sonar unos minutos antes de que lo hiciera. Y luego, como si esa nueva habilidad fuera como conducir, sonaba el teléfono y sabía quién me estaba llamando antes de cogerlo. Alguna vez soñé con las preguntas de un examen. Saqué matrícula en Historia de la Antropología, habiéndome estudiado una sola pregunta, porque esa fue la pregunta que hicieron. Estaba segura de que le pasaba a todo el mundo. De hecho, no hacía más que encontrarme con gente que aseguraba que también le ocurría. Todo había empezado haciendo unos ejercicios para mejorar la miopía. Más tarde me dijeron que lo que hacía con aquellos ejercicios era meditar. Nunca supe si era cierto, porque cuando empecé a tener la sensación de que flotaba por encima de mi cuerpo y salía de la habitación, tuve también la dolorosa sensación de que mi cuerpo se quedaba huérfano cada vez que yo partía de viaje astral. Sospeché que después de cada uno de aquellos paseos no podría volver a mi cuerpo. Estaba segura de que eso me mataría. Así que dejé la meditación, dejé los ejercicios para corregir la miopía, dejé el yoga y hasta dejé de fumar marihuana. Vosotros también lo habríais hecho. Nunca más salí de mi cuerpo, aunque a partir de aquel momento hubo muchas situaciones en las que me hubiera gustado hacerlo. Tu marido va a morir, dice Selene. Y la mujer del cantero no se lo toma a broma. No pregunta. ¿Y tú cómo lo sabes? No dice. ¡Ahora cállate! ¿Cuándo? ¿Te pega? Pues no mucho, a veces. Pues como todos los maridos. Se santigua. Es pecado desear la muerte del propio esposo. Yo no la deseo. Y vuelve a santiguarse. No es un deseo. Va a morir. Lo he soñado. Ah. Te lo digo para que estés preparada. Tú puedes hacer que muera, dice y baja la voz. Yo no tengo nada que ver. Solo lo he soñado. A los 3 días, la esposa del cantero es la viuda del cantero. Ha heredado la casa y ha comprado vestidos nuevos a los niños. Atraviesa el pueblo y va en busca de Selene. Se ahogó en el arroyo, en un palmo de agua. Estaba borracho. Volvía de la taberna. Lo sé, dice Selene, y no queda claro si se lo han contado o si lo sabía de antes. Quiero pagarte. ¿Pero por qué? Pues por el servicio que me has prestado. Pero yo no le he hecho morir. Solo sabía que iba a morir. Es lo mismo, dice la mujer del cantero. Me has devuelto la vida. Dios te la ha devuelto, buena mujer. Eres una santa, dice la mujer del cantero y le besa la mano. Pero Selene sabe que no hubiera debido hablar. Todavía no. Pensamiento. doy a la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión. Me llamaron porque estaban desesperados. Después de 3 días de parto, de gritos, de carreras, de rogativas, de Artemisa y Ruy Tarbo, el heredero del sastre seguía sin ver la luz. Lo que vio la luz fue un bracito con la mano extendida que se agitaba, sin que supiésemos si nos decía hola o adiós. Tras algunos movimientos, el brazo quedó desmayado y flojo como un pene entre las piernas abiertas de la buena mujer. María gritaba: ¡sacádmelo! ¡Sacádmelo! En ese momento, el barbero le dijo al sastre que debía elegir entre la vida de su mujer y la de su hijo. María, la parturienta que lo oyó, soltó un alarido y con sus últimas fuerzas me mandó llamar: ¡Mauricio! ¡Mauricio, no me mates! ¡No me dejes morir! ¡Echa a este criminal y llama a Selene! No sé si Mauricio me hubiera mandado a buscar, pero la madre de María, que había huido al barbero, a pesar de su edad y su cojera, no tardó ni 5 minutos en llamar a grandes gritos a mi puerta. ¡Salva a mi hija! ¡El niño se ha dado la vuelta! Había llevado conmigo una redoma de aceite de eneldo y un poco de manteca. Me unté con ellos la mano y, con suerte y un poco de ayuda de María, volví a meter el bracito en el enorme y abierto vientre de su madre. El sastre sudaba. Parece mentira que todas las personas que conozco hayan venido así al mundo. No habrá otro modo. ¡Ay, no dejes morir a mi hija! Gemía la madre de la mujer que estaba en trance. ¡Ay, de mi confesión! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritaba la parturienta. ¡Silencio! Con tantos gritos vamos a asustar a la criatura. Aquí no se muere nadie hasta que yo diga. Grité. No sabía lo que decía, pues también yo me había dejado arrastrar por el histerismo de los presentes y sabía que cada minuto madre e hijo estaban más cerca del otro mundo. Ordené a la madre que enjugara el sudor de la parturienta. ¡Ay! Y al marido lo mandé a por agua hervida. ¡Ya voy, ya voy! Todo ello para mantenerlos ocupados. Yo me remangué y, apoyándome en el vientre de la madre, usé todo mi poder para voltear el hombro de la criatura. ¡Ay! que vimos asomar de nuevo la coronilla por el túnel que la madre naturaleza ha dado a las mujeres. Luego le dije a la parturienta mientras la sostenía la mano: ¡ahora grita! ¡Grita! ¡Y haz fuerza! ¡Haz fuerza con todas las del cielo y del infierno! Mientras puse todo mi peso sobre su vientre para ayudarla, y así, entre las dos, vimos salir la cabeza y luego el hombro, y al final, todo un hombrecito que rompió a llorar al sentir el frío terrible del mundo. El recién nacido era minúsculo, con la cabeza poco mayor que la palma de mi mano. Le limpié con mi manga las orejas, los ojos, la boca diminuta y lo puse sobre el regazo de su madre. La madre sacó un pecho hinchado y enrojecido y el pequeño se abalanzó sobre el pezón. Allí se quedó enroscado y deseé que fuera tan feliz en su vida como en ese momento. El cordón azul dejó de palpitar, se arrugó y se puso blanco. El otro extremo del cordón seguía colgando del cuerpo de la mujer. Al cabo de unos minutos se movió y una masa roja como un buñuelo de sangre se desplomó sobre las losas del piso. ¡Puf! Era la placenta. La madre siguió manando, empapó el jergón y empezó a brotar como si quisiera calmar la sed del universo. Limpié como pude las manchas, pero las vetas rojas reaparecieron. La parturienta seguía sangrando. Un arroyo salía de su vientre y se escurría por debajo de la puerta. ¡Parece la matanza del cerdo!, dijo la recién parida y me di cuenta de que tenía fiebre. ¡Oh, Dios! ¡Es lo mismo que le sucedió a mi hermana!, gimió el sastre. ¡Mi mujer va a morir! ¡María, debes rezar y arrepentirte de tus pecados! Rezar es siempre bueno, hermano, pero con la ayuda de Dios todavía no le ha llegado la hora, intervine. Y así, y seguí restañando la sangre, que volvía a brotar. Me sentía como el muchacho que pretende vaciar el mar con una concha. María, la mujer del sastre, estaba pálida, había dejado de quejarse y creo que ni siquiera nos veía. Pedí a la abuela que trajese una sopa clara, caliente, pero que no quemase, y que se la diese a la recién parida. Levanté el vestido de la joven. Su vientre era como un globo desinflado. Palpé la carne trémula y la mujer gimió. Como me había temido, el útero estaba blando. No había conseguido contraerse y seguía sangrando. Comencé a masajearlo. ¿Eso sirve?, preguntó el marido. Algunas veces. Pero la inundación roja seguía imparable. Coloqué mis dos manos justo por encima de su ombligo y con una gran inspiración pregunté: ¿alguien sabe contar hasta 100? Nadie sabía. Así que les dije que rezaran un Padre Nuestro y conté yo misma, muy despacio, haciendo toda la fuerza que podía y pidiendo en mi corazón a algún Dios que no hiciera parir a las mujeres. ¡Ha dejado de sangrar!, dijo la madre de María. Recé para que la sangre no volviera y seguí apretando. Entonces levanté lentamente la mano. Todos estábamos inmóviles. El tiempo se detuvo. La madre de María se había quedado petrificada, con los brazos extendidos y el cuenco de sopa alzado hacia el cielo, como en la consagración de una misa. Ni siquiera el bebé se movía. No hubo más sangre. Hubo abrazos, besos y 2 ducados. La madre del sastre abrió los ojos y se tomó la sopa. Todo el pueblo se alegró, menos el barbero. Cuenta de eso. su boca cante cama de escarnía. Ay, se siente atraído por su gran ciudad y rula por las calles con los Walkman puestos, escuchando al flamenquito que necesita escuchar. Y dice que se muere, ay, cantando por solar, y con sus cuatro frases que no para de cantar. ¡Oh! Yo sueno flamenco, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Yo canto flamenco, ay, yo canto distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido. Se ha escrito tanto sobre mi mundo, esperanza, que ya no me queda que decir. Te enseñaré a cuidar mis sentimientos para que veas que fue de mí. Ay, pero que fue de aquel que con el cielo hablaba. Ay, pero que fue de aquel y que reías mientras lloraba. Me sentía diferente, respiraba ya su muerte, todo encuentro callejuelas y compases, y como público una lluvia, y como ímpetu su sangre. Yo sueno flamenco, yo sueno distinto, yo lo llevo dentro, porque así he nacido. Yo sueno flamenco, ay, yo sueno distinto, yo lo llevo dentro, porque lo he vivido. Yo sueno flamenco, yo sueno distinto, que lo he vivido. Los libros, incluso el horror. Cajas con lanzas en su interior, en las que metían a las mujeres perforando sus cuerpos. Potros que arrancaban de cuajo las extremidades. Camas hechas de clavos. Una silla de bruja, asiento metálico bajo el que se prendía fuego. La brida fustigadora, dispositivo de hierro que clavaba púas en la lengua de la víctima. ¡Ah! Y cosas peores. Tenía los grabados en la mano, incapaz de mirarlos y también de desviar la mirada hacia otro lado. La mayoría de las pruebas para encontrar una bruja eran aberraciones sexuales. Para efectuarlas, siempre se desnudaba la mujer. Así nace el oficio de cazador de brujas. cazadores de brujas profesionales. Para ganarse la vida con ello, estaban obligados a descubrir brujas en cada esquina. Recibían una suma de dinero con cada condena y cualquier información se pagaba con un buen dinero. Los vecinos denunciaban a sus vecinos y los hermanos a sus hermanas. Era como el estalinismo. Era como han sido siempre las persecuciones. Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo puede alguien demostrar que es inocente? ¿Qué hacían para desmascarar a las supuestas brujas? Mira, pinchaban con agujas y atizadores candentes el cuerpo desnudo de la víctima. Ninguna mujer estaba a salvo. Las pobres y las que no tenían un protector poderoso, las hermosas y las huérfanas, y las viudas, miles de viudas, eran las primeras en caer. Cualquiera podía ser una bruja. Todas éramos sospechosas. Fueron siglos de terror. No eran cazadores de brujas. Eran sádicos que disfrutaban sexualmente con su sufrimiento. Puede ser. Muchos eran frailes. Justificaban sus salvajadas afirmando que las brujas llevan una señal en el cuerpo. La señal del diablo. Un punto donde el dolor no existe. O sea, que el diablo te quitaba el dolor y los mensajeros de Dios debían infligírtelo. Sí. Practicaban también la prueba del agua. Ataban a la mujer y le echaban agua. Si se hundía, era inocente. Inocente pero muerta, claro. Sí. Si se movía para mantenerse a flote o lograba flotar, era culpable y moría en la horca o en la hoguera. Así murieron muchísimas mujeres. La mayoría eran curanderas o parteras. En Francia, Antelgonde, de 70 años, harta de las habladurías sobre su supuesta condición de hechicera, se entregó para limpiar su nombre. Fue estrangulada y arrojada a la hoguera. Chiara Signorini era una campesina italiana que curaba la mayor parte de los males, crimen tan grave que mereció la cárcel de por vida. Claro, entonces no todas acababan en la hoguera. No, no, no siempre. En Cataluña las ahorcaban. Hay que decir que en España la Inquisición era muy benévola con las brujas. La mayoría recibían una pequeña penitencia e incluso el Santo Oficio salvó a muchas de las iras de los lugareños. Las grandes persecuciones ocurrieron en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Sin embargo, aquí no faltaron grandes procesos y brujas famosas como las de Zarramurdi. ¿Y Selene, tu bruja? Y Selene, mi bruja. Un caso especial, inusual, extraño. Torturaban a las mujeres hasta que confesaban. Y en el tormento, todas confesaban lo que querían los jueces. Por eso todas las confesiones se parecen. Los cazadores de brujas eran seres diabólicos, como ocurre a menudo con los perseguidores. Encarnaban todo lo que decían perseguir y se valían de la mezquindad, de la envidia, de lo pequeño, oscuro y vil que atesora el alma humana. Murieron, sin duda, las mejores, las más sabias. Bruja en inglés es witch, que tiene la misma raíz que wise, y significa mujer sabia. Lucharon contra el saber en las mujeres, sobre todo el saber médico, porque la sabiduría era el poder. La principal persecución no tuvo lugar en la Edad Media, como se cree, sino en los siglos XVI y XVII. Al crearse las universidades que estaban prohibidas a las mujeres, los hombres se apropiaron el poder de la medicina, el poder de curar que, como el de cuidar niños, enfermos y heridos en el combate, había sido siempre de las mujeres. Ahora los hombres descubrieron la importancia que tenía y echaron a las mujeres del templo de la medicina. Todas las que curaban eran brujas. Del último lugar de donde alcanzaron a echar a las mujeres fue del parto. Se dieron cuenta de que las mujeres ya tenían el poder de dar la vida. Si les permitía rogarse el poder de evitar la muerte, no habría manera de someterlas. Por eso les quitaron la vida. Sí, sí, les quitaron la vida y el saber, para que siguieran siendo esclavas, vientres que se hinchan, piernas que se abren ante el amo, labios que chupan el poder del amo, culos que se inclinan. Para que hicieran a los hombres lo que los hombres les acusaban de hacer al diablo. Porque el diablo eran ellos, los hombres, los amos, los hombres que querían suprimir a las mujeres y el aquelarre era su sueño de orgía sexual con rito sadomaso. Interesante. Verdadero. No puedes probarlo. Lo probaré. no tengo ganas, no tengo miedo de abrir mi alma, ni de portazos, ni de las patadas. Hoy tengo rejas en mi ventana, pero en mi vida tú ya no pintas nada. Y volveré a ver el cielo y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Estar encerrada, si hubiera sido yo, no valdría nada. Aún sigo viva, aguante tus golpes, reventando en mis entrañas tu miseria. Y volveré a ver el cielo y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Y para finalizar el programa, os vamos a hablar del levantamiento, del segundo levantamiento que ha habido en las cárceles de Grecia y que ha sido desencadenado por la muerte de Caterina Giulioni, una presa activista contra la inspección vaginal. Os hacemos llegar la carta de denuncia de Caterina. Caterina Giulioni, Tiva, 20 de febrero de 2009. Tengo 41 años hoy, enganchada a la heroína desde los 17. Tantos años, enfermedad y dependencia de una sustancia que si no la tuviese no habría podido estar de pie para poder trabajar, para poder vivir. Pero la peor pesadilla que la mayoría de la gente considera en consecuencia evidente de la dependencia, nunca hubiera podido imaginar que la viviría así como la estoy viviendo y como cotidianamente estoy amenazada de volver a vivir en cualquier instante. Esta consecuencia evidente de la dependencia, pues, es el encarcelamiento, que en realidad significa el cautiverio y mi secuestro por los guardas que controlan e intervienen a mis órganos genitales y a los puntos ocultos de mi cuerpo. Cada vez que entro en la cárcel, ya sea porque es la primera vez, o porque vuelvo de los juzgados, o porque he ido al hospital, recibo el siguiente ataque que se llama el examen. La guarda me obliga a quitarme toda la ropa, me hace agacharme, abrir los muslos, toser y examina mi recto. Muchas veces tiene la oportunidad de ver a mi cuerpo desnudo y me mira fijamente. Me trata de manera ofensiva, con ironía, con morro, como si fuera una basura. Hace poco que me he negado a aceptar el examen vaginal, aunque fuese del ginecólogo, porque a pesar de la educación o el nivel de formación que cualquiera te meta sus dedos, es por lo menos indecente, y he pedido una ecografía. Me han amenazado de atarme en las rejas con las esposas para toda la noche, y esta amenaza en concreto ha salido de los labios de la guardia que hace de enfermera en la cárcel de Tibá. Una vez era una persona con sueños, con ganas de aprender, con un negocio rentable, con ganas de crear. Hoy, todo este dolor, el maltrato, la violación de cuerpo y mente que he tenido que aguantar, me hacen soñar con matar a todos ellos que son pagados para torturar a personas indefensas. Nunca, nunca voy a superar todo por lo que he tenido que pasar. Y estoy pasando en la cárcel. Para todas.